Bueno, y seguimos con temas que tienen que ver con la cultura, con el arte, porque hace varios días que teníamos previsto también conversar con quien tenemos en línea unos minutos por lo menos, que es Patricia Silva. La audiencia de la radio la conoce, artista plástica y conductora del programa La Montaña Mágica aquí en la 36 desde hace ya unos cuantos años, y que recibió ese programa un reconocimiento que queríamos celebrar de alguna manera con la audiencia de la radio y con la conductora del programa. Patricia, buen día. Muy buenos días, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Acá tratando de sobrellevar el calor desde la radio todas las mañanas, Patricia. Sí, bueno, es una misión heroica. Bueno, un Bueno. saludo a la audiencia que, sí, como bien dijiste, seguramente me conocen, me pueden reconocer por la voz, ya que tengo la fortuna de estar en esa casa de comunicación desde hace, con La Montaña Mágica, 8 años, y con programas anteriores desde el año 95, con algunos paréntesis, algunas pausas, pero Claro. ya hace unos cuantos añitos. Y no recordaba que La Montaña Mágica en sí ya tantos años. Pero contanos primero qué fue ese reconocimiento que recibió el programa y vos, digamos, recientemente, Patricia. Sí, en realidad es un reconocimiento al colectivo que integramos con mi hija Moriana, que es la productora, Leonardo Petera, que es mi pareja, también lo conocen mucho allí, por supuesto, y Claro. es quien hace arreglos técnicos muy importantes, me graba, ajusta, y sobre todo un agradecimiento a la radio, porque es la radio la que me da la oportunidad de sacar este programa al aire, que ha tenido este reconocimiento, que es organizado por la comunidad Versos Compartidos y por Esquina Cultural La Paz. La directora es Sandra Blanco y la otra directora es Jeanne Tubores. Ambas son escritoras y ambas promueven justamente la paz, todo el hacer silencioso por la comunidad, tanto en la ciencia, el deporte, el arte, en sus diversas manifestaciones, y la comunicación. En este caso, por mi trabajo en comunicación de equipo, como bien lo dije, nos dan el Premio Estrella del Sur, que fue otorgado el 5 de diciembre. No fuimos a la entrega de premios por temas de la pandemia, que si bien se Claro. realizó, tratamos de cuidarnos. Ya nos sacaremos fotos igualmente con el premio y compartiremos. Y también, como yo digo, es un reconocimiento también a la radio. Mira Así vos. que lo comparto con ustedes. Muy bueno. Bueno, a nosotros nos alegraba cuando Sandra, la directora, nos mandaba la imagen del reconocimiento que difundiremos también. ¿Y cómo describirías, si tuvieras hoy que hacer un balance, esa propuesta que es la montaña mágica? Y La Montaña Mágica surge después, se fue transformando la propuesta de comunicación desde aquel primer aviso a los navegantes de 1995. Claro. Ay, qué horrible cuando cambiamos el número del año para empezar. Eso da la pauta que hace mucho tiempo. Bueno, 1995 sí empezamos con Aviso a los Navegantes, que era una larga charla con alguien del quehacer cultural. Ajá. Después de Vino, en Ascensor del Paraíso, que fue, ya incluía la parte holística, el aporte de los terapeutas, por propia búsqueda de los oyentes, que me preguntaban, y bueno, yo empecé a llevar terapeutas para poder ser un nexo entre lo que estaba necesitando la gente y lo que yo podía ofrecer desde las herramientas de distintos terapeutas. Y La Montaña Mágica básicamente se decantó en ser un programa holístico, sin descuidar la parte artística, porque para mí también es muy terapéutica. Diría Ajá. que es un programa terapéutico que integra salud, arte y bienestar. Claro. ¿Está lo artístico está integrado también? ¿De qué forma? Lo artístico está integrado desde la estética del programa, por la forma de comunicar, tratamos de que sea algo apacible, desde la música, los paisajes sonoros, que en fin es responsabilidad de Leonardo, toda esa creatividad, y tenemos panelistas como el escritor Hugo Giovannetti Viola, que es realmente un gran talento, que siempre está aportando su punto de vista. Él ha conocido muchos del quehacer cultural, como Cita, sí, claro, Rosa, su padre fue alumno de Torres García, o sea, ya viene de una familia de artistas y siempre tiene, bueno, un punto muy, muy particular para ver el arte. Hoy justamente, hoy 14 de enero, ajá, en el programa de hoy, vamos a hacer un homenaje en donde él va a estar hablando de mi abuela, la escritora uruguaya Sara de Ibáñez, que mirá, hoy, más bien el 10 de enero, estaría cumpliendo 113 años. Y mi abuelo, Roberto Ibáñez, su esposo, también escritor reconocido, estaría cumpliendo el 13 de enero 115 años. O sea que a 115 y 113 años del nacimiento de mis abuelos maternos, hoy se hace un homenaje a mi abuela y el 28 de enero un homenaje a mi abuelo, en la presencia de este panelista que justamente es un gran interlocutor y aporta desde todo lo que él sabe para poder hacer justamente esa semblanza. ¿Es cierto que vos venís de familia vinculada al arte, entonces? Sí, sí, la verdad que sí, y estamos trabajando por difundir la obra de mis abuelos, que no sé por qué razón no han sido muy reconocida su obra aquí en el país. Y en otros países, sí. Y cuando decías desde lo terapéutico, desde lo holístico, decías, ¿por qué te parece? ¿Es algo que desde la comunicación es necesario? Que, bueno, si lo empezaste hace ya unos cuantos años, porque es difícil encontrar el abordaje para hacerlo a través de la radio, todo eso, suponemos, lleva un camino de aprendizaje también, Patricia, ¿no? Exactamente, como bien lo decís, es un camino personal, como también es el camino de cada terapeuta que te entrevisto y que por medio de la nota pueden exponer cómo son las terapias que hacen, y siempre su camino fue personal. Al inicio siempre es una búsqueda de sanación, y en mi caso también lo fue, era, y por lo tanto empecé a relacionarme con terapeutas y les di la posibilidad de estar difundiendo lo que hacen. Y estamos en un momento, ya desde hace años, cuando empezó el programa, hace 8 años, en que hay un gran auge por todo lo holístico. Sí. O sea, lo que toma el ser humano como un todo. Por una desatención de lo que se llamaría la medicina oficial, o por un desencanto, o porque estamos transitando una nueva era, lo holístico cobra una gran dimensión. Sí, con el cuidado que hay que tener eso también de a quién entrevistamos. Claro, no, y en caso de eso terapéutico, en manos de quién se pone uno, ¿no? También. Por supuesto que sí. Tratamos, si bien no podemos saber de antemano mucho, pero investigamos bastante a quién entrevistamos. Porque, por supuesto, también hay marketing con esto, claro, y también hay gente que con un curso de un fin de semana ya pretende ser terapeuta. Y claro, eso es un largo camino, por lo menos, de aprendizaje y práctica. Muy bien. Bueno, hoy de noche está el programa, recordanos los días y horarios, entonces. Estamos los viernes de 22 a 23 y 30 horas. De 22 a 23:30. Esta noche están, entonces. Y después, vías de contacto, cuando la gente quiere, ¿hay algún correo, algún lugar donde contactarse con el programa, Patricia? Estamos en Facebook, en La Montaña Mágica CX36. Bien. Es una buena vía porque allí hacemos sorteos, allí publicamos también todo lo relativo a nuestros anunciantes y terapeutas, y todo lo que tiene que ver con la cultura también lo estamos publicando, así que la página viene a ser un apoyo importante. Buenísimo. Bueno, queríamos tener este contacto, que no pasara desapercibido ese reconocimiento del trabajo, que como vos bien dijiste es un equipo, y bueno, con la invitación a la gente a ir al encuentro también de esta propuesta esta noche. Un abrazo grande, Patricia, desde el equipo de La Mañana de la radio. Muchísimas gracias, y por supuesto el 14 de enero es el cumpleaños de Moriana, mi hija. Alguien hoy justo para mí, hoy justamente. Bueno, mandale un abrazo. Un gran abrazo de parte de ustedes le mando, y ella es parte muy importante del equipo. Ella golpeó muchas puertas para buscar anunciantes, para que el programa pudiera, claro, resurgir como La Montaña Mágica, y bueno, es también un muy importante. ¿Cuántos años cumple? Para ella. Ay, no sé si quiere que diga, pero bueno, cumple 37. Ah, bien, bien, bien. No, ay, claro, no hay problema. Es la productora, bueno, del programa. Es la productora muy general. Bien, muy bien. Un abrazo grande. Bueno, saludo a todo el equipo. Un gran abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.